soy Marvin Moe. Necesito mugre. Ah, esto de la mugre es muy importante, ¿no es así, señor Marvin? La mugre es mi vida.